presentir. No quiero mentiras, colgado al trapecio y sin red, mis manos se quieren soltar. El dolor, los charcos se ríen, repaso rutinas, camino la cuadra que muere en el.